en Guatemala. Las frecuencias de radio en este país están acaparadas por al menos 5 empresarios. Uno de ellos es el mexicano Ángel González, quien además es propietario de 4 canales de televisión. La distribución de frecuencias en Guatemala se realiza mediante subasta, pese a que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA sugirió un cambio. Nuestro corresponsal Luis Ovalle en Guatemala amplía la información. En Guatemala, los medios de comunicación se encuentran concentrados en pocas manos, principalmente la televisión abierta y la radio. La distribución de las frecuencias radiales continúa siendo discriminatoria y aunque hay esfuerzos por democratizar las comunicaciones, aún son incipientes, destacó Ileana Alamía, directora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, CERIGUA, y coordinadora del Observatorio de los Periodistas, quien abundó al respecto. Por un lado, la prensa escrita, que no es mucha, hay pocos periódicos, hay algunos que tienen 2 o 3 medios escritos. Por otro lado, está la televisión abierta, que es sabido de todo el mundo que aquí es propiedad de un mexicano, el señor Ángel González, aunque legalmente aparecieran otras personas, propietario de 4 canales de televisión, propietario de cadenas de radio, de las más grandes, y propietario también de cines, de agencias de publicidad y de otros negocios afines. Por otro lado, también están los grandes empresarios de la prensa radial, que yo diría que hay por lo menos 5 grandes propietarios que aglutinan una cantidad impresionante de frecuencias que se escuchan a nivel nacional. Entonces, yo creo que en síntesis, en el tema de prensa, en Guatemala lo que se reproduce es la cuestión de la propiedad de los medios, que está pues como toda la propiedad, como la propiedad de la tierra y como el resto de la propiedad concentrada en pocas manos. En cuanto a la distribución de las frecuencias y a la oportunidad que tienen las comunidades de acceder a estas, Alamilla subrayó que en este país priva la modalidad de las subastas, y aunque se han hecho esfuerzos por modificar este sistema e incluso la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA lo ha sugerido, no se ha aceptado. Por el contrario, cada vez se favorece más a unos pocos. El año pasado hubo otra reforma a la ley, en donde pues los diputados hicieron gala del entreguismo que tienen hacia quienes ostentan la propiedad de los medios, porque extendieron los plazos para poseer estas frecuencias a 25 años y además después de esos 25 años no hay un tiempo límite en los cuales puedan ellos tener el uso de estas frecuencias radiales que son propiedad del Estado y el Estado está integrado también por la población, pero como esto también se olvida, entonces el problema lo tenemos desde el mismo organismo legislativo y desde las estructuras del Estado que privilegian nada más a los que tienen la posibilidad de adquirir frecuencias, porque para participar en una puja, que así es el nombre técnico, de una subasta, se necesita tener una cantidad enorme de dinero que las comunidades no la tienen. Anteriormente la iglesia sí pudo adquirir algunas frecuencias, pero con el valor con el que ahora se sacan a subasta, las comunidades, especialmente los pueblos indígenas, no la tienen. Y la situación también involucra un incumplimiento y una violación a los acuerdos de paz, porque en el caso de Guatemala únicamente se contempló un aspecto de prensa en el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas que, pues reitero, se ha incumplido. Alamilla también se refirió al papel de las radios comunitarias, pero aclaró. Bueno, yo ahí creo que habría que hacer como un deslinde, ¿verdad? Porque hay muchos negocios que tienen propietario que se ponen el cartel de radios comunitarias. Hay muchas iglesias que utilizan también este nombre para sus fines y hay políticos o que tienen sus propias radios y entonces hay varias categorías que usufructúan el nombre de radio comunitaria. Pero en realidad creo que sí hay un movimiento legítimo de radios comunitarias como tales que incluso han sufrido los efectos de la persecución del Estado. Finalmente, Ileana Lamía, coordinadora del Observatorio de los Periodistas de Serigua, lamentó que en Guatemala no haya avances en cuanto a la democratización de las comunicaciones y aunque hay algunas iniciativas de ley sobre medios comunitarios, no existe ninguna voluntad política para transformar la situación. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.